La obra Untitled It Is Only es una pintura realizada en 2003 por Montin Rosenblum, pareja de artistas formada en 1992 por el austríaco Markus Montin y la artista Adi Rosenblum, nacidos ambos en 1962. El trabajo de Montin Rosenblum se centra fundamentalmente en el uso de la pintura y el dibujo, aunque con constantes incursiones en otras disciplinas como la fotografía, el vídeo o la performance. El hilo argumental de su obra es la desorientación existencial y la crisis de identidad que sufren los adolescentes contemporáneos en su paso hacia la madurez. A nivel formal, la obra de Montin Rosenblum hace uso de dos tipos de prácticas pictóricas distintas. Por un lado, la tradición europea, con soluciones de perspectivas y recursos compositivos de tipo clásico, así como una iconografía que deriva habitualmente de la imaginería religiosa. Por otro lado, la estética del cómic, presente en el acabado formal de las figuras y en la introducción de un texto, no necesariamente explicativo o descriptivo, que acompaña la imagen. En otro plano, los modelos humanos y estéticos de estas obras son reconocibles para el espectador actual, ya que son los mismos que se encuentran en las portadas de revista y en anuncios publicitarios. Los artistas cuestionan así críticamente el rol asumido por los adolescentes a partir de los años 80, un rol marcado por la presión de la generación precedente, que proyecta sobre ellos sus propias esperanzas, y por un entramado moral derivado de la sociedad de consumo. Es así como una atmósfera cercana a la irrealidad, estos adolescentes aparentemente inocentes ante los amenazadores paisajes vacíos que los rodean, parecen erigirse como mártires de nuestro tiempo. La obra que nos ocupa es un claro ejemplo de las dualidades presentes en el trabajo de Montin Rosenblum. Se trata de una pintura realizada en acrílico sobre un lienzo de gran formato, de 2 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, dimensiones que nos remiten a la monumentalidad de la pintura de aparato europea. En ella encontramos a 5 jóvenes en primer plano, resaltando sobre un fondo casi vacío. Los personajes, dispuestos en una composición casi matemática y alrededor de una roca. Todo ello remite a la tradición clásica de la pintura. En contraposición, el plano más contemporáneo de la obra lo aporta la estética de los protagonistas, con ropas, poses y accesorios tomados casi de una revista de moda, así como los escasos elementos que sirven para definir el paisaje, un coche aislado en un aparcamiento vacío o la vorágine constructiva representada por una gran grúa. Finalmente, la dualidad entre texto e imagen se hace explícita en la ambigua frase escrita en la parte inferior del cuadro, que es una suerte de aforismo y que podríamos traducir así. Solo cuando las perdemos apreciamos las cosas que teníamos. Tan pronto como las recuperamos, dejamos de apreciarlas otra vez. La exploración del cuerpo y su performatividad, claramente presente en esta obra, hizo que este cuadro de la colección Mushak fuera seleccionado para su inclusión en la exposición Performar el género, corporalidades y feminismos, uno de los 5 itinerarios con un punto de vista concebidos en el Mushak con motivo del 15º aniversario de su apertura.